La Rosa de los Vientos. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, como ayuda la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad, como ayuda la sociedad. Hola, hola, hola, hola, gente, salud, cofrades. Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos rebeldía. La rosa de los vientos azota el vendaval, pero crece por dentro. En La Rosa de los Vientos, 25 de mayo de 1962. El mensaje del Che. Pero crece por dentro, yo soy de donde nace. La rosa de los vientos. La Rosa de los Vientos. Espejos fragmentados de América. De la América que no es. De la América libre que será. Las niñas recorren el tiempo de la historia. Navegan el aire de otras rosas. Pasean los álbumes de fotos de las abuelas. Fotos gastadas por el tiempo y la clandestinidad. Fotos borradas de la memoria colectiva. Fotos que muestran gente. Gente que anuncia actos. Gente que hizo lo que dijo. ...25 de mayo de 1962... en La Habana. Día de fiesta para los argentinos. Memoria de otras liberaciones. Presencia de nuevas revoluciones. ...25 de mayo de 1962... Tan solo 3 años atrás, los barbudos habían bajado de la Sierra Maestra. Entre ellos, un che con acento extraño, mezcla de argentino, cubano, mexicano, peruano, guatemalteco, quizás. Pegadito el acento de todos los rincones de la patria latinoamericana que había recorrido buscando, buscándose, encontrando al hombre nuevo, encontrándose. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. 25 de mayo de 1962. La euforia revolucionaria recorría las calles de la isla. Campaña de alfabetización, reforma agraria, nacionalización de la banca. El programa del Moncada ya se estaba cumpliendo y la revolución se rebautizaba como socialista. Desde la invasión de los mercenarios pagados por los Estados Unidos a Cuba y su derrota en Playa Girón, los cubanos unieron la suerte de la patria a la batalla por el socialismo. Desde entonces, patria o muerte fue también socialismo, una manera de vivir. Son Nicolás. Un son de palomas verdes, un son que siempre me lleve a la música del mar. Cántame un son Nicolás, un son Nicolás y Ye. Cuéntame un cuento también. Díaz Guillén. Palabras que estén diciendo penas de un pueblo sufriendo por la crónica fatal que los piratas del mal imponen matando el bien. Cántame un son, Nicolás, un son, Nicolás Guillén. Sabes que vuelvo recién, recién, Nicolás Guillén. De un sueño profundo y noble, puro de plátano y roble, como un hijo de este sol. De mayo de 1962. Tiempos de rebeldía hecha revoluciones. Tiempos no de escepticismo, no de parálisis, no de descreencias. Tiempos de amasar con la bronca nuevos mundos. Tiempos de soñar liberaciones mundiales. Tiempos de poner el cuerpo en cada sueño. ¡Ay, las fotos de la abuela! Memoria ardiente. Fotos salvadas del genocidio que mató hasta las imágenes del tiempo fértil. Fotos que no olvidan el brillo de las miradas, fotos que no ocultan la carrera apurada de aquella generación por vencer al tiempo y volverse ellos mismos, no parte de la foto, sino protagonistas de la historia. Fotos de jóvenes alegres, valientes, entusiastas, fotos que no cuentan más que instantes que la memoria de Silvana lentamente. De mayo de 1962 en La Habana. Se cumplen 40 años, dicen las abuelas a las niñas, de aquel primer mensaje del Che a los argentinos. De aquel mensaje entregado precisamente en aquel asado a sus compatriotas. Ahí está el Che, con cara de hablarle a la historia, con rostro de pintar retratos, con esa necia convicción de la victoria, peleando cotidianamente en su interior con el escéptico argentino que años atrás había dejado su país para recorrer el camino que lo volvió universal. Ahí está el Che, hablando a quienes quieran escuchar su palabra, no la palabra de otros y que otros ponen en su imagen, no la palabra que otros quisieran que naciera de su gesto, la palabra suya, la palabra del Che. El 25 de mayo, aquí en Cuba, tiene para nosotros, pues, características especiales, tan especiales como que un argentino de voz extranjera a nombre del gobierno cubano salude y agasaje a todos ustedes y les transmita la felicitación de nuestro gobierno. El 25 de mayo de 1810 significó en América un grito más dentro de los muchos gritos que se dieron por aquella época en diversos países. El monopolio español estaba ya llegando a sus finales y por todos lados los pueblos trataban de ganar su libertad. En Bolivia, un año antes se había dado un grito parecido. Por el otro lado de América había empezado ya también la lucha por la libertad. No fue ese grito del 25 de mayo de 1810 ni el primero ni el único. Sin embargo, tuvo la virtud especial de afianzarse y consolidarse. Tuvo la virtud del triunfador en aquellos momentos. La revolución cubana hoy ha sido igualmente no el único grito, ni siquiera el primero. Ha habido en esta época gloriosas revoluciones que han tratado de dar el paso que dio la revolución cubana. Pero todavía no estaban todas las condiciones dadas y los gobiernos surgidos de movimientos populares fueron derrocados. El caso más avanzado, más patético, es el de Guatemala de Árbenz, que fue destrozada por los monopolios norteamericanos. Cuba también, como los héroes del 25 de mayo de 1810, no tiene una virtud especial. No es nada más ni nada menos que la exposición de cómo un pueblo puede lograr su victoria, no original, no en base a planteamientos que se hayan imaginado por primera vez, no usando una estrategia por primera vez descubierta en la historia, simplemente aprovechando el momento histórico en que se desarrolló, utilizando acertadamente la estrategia revolucionaria, unificando a todas las masas anhelantes de un cambio mediante el liderazgo de un movimiento que supo en un momento dado interpretar las aspiraciones del pueblo cubano, bajo la dirección de un líder de características extraordinarias, que como todos los grandes líderes supieron aglutinar a todo el pueblo de Cuba. Y en las condiciones especiales en que nosotros estábamos, luchando desde la sierra en las difíciles condiciones de la guerrilla, en los campos unificar un ejército campesino, que avanzó sobre las ciudades, que unió así a la clase obrera que derrotó al ejército en una y en muchas batallas campales, y que llegando desde el campo entró en la ciudad y después se dedicó sistemáticamente a destruir el viejo orden establecido, empezando naturalmente por el arma más poderosa de la reacción, que es el ejército, porque no hay revolución triunfante que no tenga como imposición primera la de cambiar totalmente el ejército vencido, reemplazarlo por un nuevo ejército y establecer el dominio de clase. Eso hicimos nosotros, y esa es nuestra virtud. Esa es la experiencia que podemos mostrar a los pueblos del mundo, y sobre todo a los pueblos de América, con más fuerza, con más patetismo, porque hablamos el mismo idioma, hemos vivido la misma experiencia, y nos entendemos muy fácilmente cuando estamos en uno o en otro país. Mucho cambió desde aquel 25 de mayo. Mucho sigue intacto en las duras batallas por la libertad americana. Mucho se perdió. Mucho se aprendió, mucho se olvidó, mucho se creó. Algo continúa. Lo buscamos, lo adivinamos, lo sentimos, lo socializamos. En La Rosa de los Vientos, un tiempo preciso. 25 de mayo de 1962. Un hombre necesario. El Che. Mensaje a los argentinos. Un epígrafe duradero. La Habana, Cuba, territorio libre de América. Como si San Martín la mano pura, a Martín familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura. Así llevará el gaucho de costura, brindo a Fidel su sangre guerrillera y su ancha mano fue. Lito Vitale, Jairo, Ignacio Piñeiro, José María Vitier, Saba Bielgo Condomí y María Lluva Evia acompañando La Rosa de los Vientos. Huyó la muerte de su sombra impura, del puñal, del veneno de la fiera. Solo el recuerdo bárbaro perdura, hecha de dos. San Martín, la mano pura, a Martín.